dar un final, cerrar y encarar una nueva ilusión y devolver la gentileza. La vida te da, te vuelve a quitar, saber cómo aguantar y no perder la cabeza. Y si la vida se pone jodida, remala un poco más, porque tras la caída todo es subida. Cambiar la postura, sacar la amargura y volver a levantar el corazón y tu pensamiento. Hoy tu jardín floreció, tu ventana se abrió, tu voz apareció justo a tiempo y hoy la tormenta es un sol, tu cuarto iluminó. La verdad que cuando abrimos el, ahora se dice como abrir en el celular, ¿no? El video que nos pasaba la productora Analía y vimos el despliegue, si no me equivoco es de esta canción con tambores, en fin, ya... Yo por lo menos me declaro partidario, parte de las filas que cuando ven tambores se alegra el cuerpo, ¿no? Aporta energía que se necesita y que desde la música la trae. Y en este caso la música viene de la mano de Martín Converso, que está con nosotros acá en el estudio para presentar su primer disco como solista, que se llama Más Allá de Uno, que le va a estar presentando el sábado 18 pasado mañana. Martín, bienvenido a la 36, ¿eh? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar acá, muy amable, pues muchas gracias por el espacio. Bueno, contanos un poco de tu trayectoria, lo estábamos hablando afuera del aire, venís de Ciudad de la Costa, en Canelones, donde ahí ya hiciste un camino ya de unos cuantos años a nivel musical, ¿no? Sí, bueno, pasan los años. Ya hace más de 20 años que estamos con esto de la música. Sí, arranqué ya hace como unos 15 años con Mariela del Barrio, que es una banda de reggae de allá de Ciudad de la Costa, bastante conocida, mueve bastante gente. Uh-huh. Pero bueno, de a poquito tenía canciones que salían un poco del reggae, candombe, funk, rock, incluso electrónica, algunos temas, y quería un poco sacar un disco que salga un poco de lo que era el reggae, así que de a poco se fue construyendo y bueno, terminó en esto que se llama Más Allá de Uno, un álbum de 10 canciones con muchos invitados, y la verdad que estamos muy contentos, muy felices, y bueno, cerramos el año con lo que queríamos, que era presentar el disco y bueno, una sala tan linda como la que es Sala Camacuá, ¿no? Claro, sí, la conocemos y hemos conversado con varios protagonistas de espectáculos en esa sala. ¿Vos venías ya de un camino de componer canciones vos en las otras bandas o esto es parte de esta etapa de solista? ¿Cómo? Sí, yo componía también en la otra banda. Uh-huh. En la otra banda componíamos, éramos tres compositores. Por lo general yo caía con una idea, ciertos acordes, esto, lo otro, y alguna melodía, pero se iban agregando otras melodías y quedaba la canción. En este caso las canciones son puntualmente mías. Lo que sí, tenemos muchos invitados. En principio iba a ser un disco de acústico, solista, o sea, guitarra y voz, uh-huh, y una percusión. Y terminó siendo un disco muy completo, con vientos, con candombe, con más de 20 invitados en el disco, como te había mencionado fuera de... Sí. Niña te había dicho que Hugo Fattoruso estaba invitado en los teclados. Qué honor, ¿no? Fattoruso. Sí, la verdad que tuve el privilegio de conocerlo personalmente, me invitó a la casa, nos invitó con un té, charlamos, nos contó anécdotas de su carrera, imagínate, ¿no? Claro. Y la verdad que fue un placer, sí. ¿Y cómo se dio esa posibilidad de que él participara? El amigo de un amigo de un amigo. Claro. Viene al uruguayo acá. Sí, sí, sí. Le llegó la canción, se ve que le gustó el candombe. Y bueno, nada, nos grabó la pista de él, el solo y los arreglos, y lo metimos en la canción. Luego, obviamente, para agradecerle, nos justo vive cerca de mi casa, ahí por la Comercial, para abajo. Y nos invitó a la casa y nos invitó con unos tés y charlamos y la verdad que fue un momento muy lindo. Con esa sencillez que tienen los grandes realmente, sí, ¿no? Sí. es tan buena persona como músico, sí, impresionante. Sí, todos nos dicen lo mismo. Martín, sí. ¿Y este disco de 10 canciones que nos decías, de qué se trata? El disco, si nos enfocamos un poco en la lírica, el mensaje que yo estoy tratando de dar es tratar de cambiarle a la persona que escucha, al oyente, un momento, un día, no sé, una semana o la vida, ojalá, de un momento complicado a un momento alegre, ¿no? Cambiar un poco la sintonía, la vibra, va por ahí. ¿Cómo puede ayudar, no? Escuchar. Escucharlo, sí. Si se habla de tristezas, de alegrías, de injusticias, de amistades, pero siempre tratando de dar un mensaje positivo para la persona que lo esté escuchando, ¿no? ¿Y qué cosas te inspiran a vos como para escribir? Y el amor, las amistades, la familia, la injusticia. Bueno, tengo muchos referentes, sí. En la música. Uno fue creciendo con artistas, con líricas que tienen como un impacto masivo en el oyente, como por ejemplo más de adolescente Bob Marley, después los Beatles, Pink Floyd, Manu Chao, ya más para acá, más del rock and roll nacional, La Vela, La Abuela Coca. Y bueno, entonces uno se va criando con ese tipo de música y de lírica. Claro. ¿Cómo se trabajó el disco? ¿Está grabado entre el año pasado y este? Sí, el disco yo me hice un mini estudio en casa y lo empecé a grabar ahí. Después, cuando se empezó a agrandar un poco más el disco, tuve que ir a unos estudios más profesionales. Claro. ¿Por qué se dio ese cambio que decías, Martín, que la idea era algo acústico y se fue...? Porque empezamos a invitar amigos y de repente nos dimos cuenta que valía la pena arriesgarse y meter, claro, una batería, meter vientos, hacer un candombe, invitar más coristas y otro tipo de artistas. Entonces dijimos, bueno, dejamos un par de acústicos, pero vamos a hacer una banda. Y bueno, el disco fue mezclado y masterizado por Daniel Báez, que es una leyenda de acá, lo que es la parte de sonido acá de Uruguay. Y fue producido en parte por Gastón Ojeda, que es un compañero, un colega allá de Ciudad de la Costa, y bueno, y otros músicos también que me dieron una gran mano. ¿Pero tenías siempre esa idea de sacar un disco? ¿Se fue armando de a poco? ¿Cómo fue esa situación? Una pregunta, no tenía pensado sacar el disco. Se fue dando. Sí, en principio era sacar sencillos, algún sencillo, esto y lo otro, y después quería como también, como la vieja escuela, sacar el álbum, ¿no? Con una foto, con... Claro. Y se fue dando solo, en realidad. Nunca pensé en sacar un disco al principio, se fue dando simplemente paso a paso. Y después que terminaste el disco, quedó armado, que lo escuchabas, que decías, esto era lo que quería, me hubiese agregado tal cosa, esas cosas, ¿qué siente un artista, un músico cuando termina su obra, digamos? Claro, ¿no? En realidad cuando terminé el disco dije, pa, nada que ver con lo que pensaba. Pero en el buen sentido, me encanta como quedó el disco. Creo que en algún momento hay que terminarlo, como todo, viste, siempre, claro, le encontrás alguna cosa que vamos a invitar a aquel, vamos a sacar acá, vamos a esto, lo otro, pero en realidad quedó bastante completo el sonido, me gustó como quedó el sonido. Daniel Báez, pobre Daniel, lo atomicé, pobre. Le mando saludos, seguramente tienen paciencia ahí, ¿no? Ah, sí. Idas y vueltas con la canción mil veces hasta que realmente quedó como lo queríamos. ¿De dónde, viendo los tambores, estoy mirando el video por interno, lo podemos subir a las redes nosotros también con la entrevista, de dónde viene toda esta barra? Vemos bailarinas también. Sí, bueno, los tambores que están en ese video son de dos comparsas de allá de Ciudad de la Costa. Ajá. Es La Sandunga, que es muy conocida, que le mando saludos, y Yang Lilonja, que es bastante nueva, pero que también tiene mucha gente. Entonces queríamos unificar las dos en una canción. Y bueno, es la playa, es en Ciudad de la Costa, creo que es Solimar. Ajá. Y bueno, está el Negro Apagón ahí también. Y las bailarinas, se dio casualidad que justo dos, nos faltaron varias y habían dos, y bueno, las metimos ahí a bailar con nosotros. Mirá, también. ¿En la playa andaba? Estaba la novia de un amigo y la otra una conocida, claro, esto, lo otro, y las mechamos ahí. Y bueno, hay una morochita ahí, Soledad Cabrera, que está pasando por un momento complicado de salud, que le mando un saludo, seguramente esté escuchando ahí. Bien. Y bueno, la verdad que quedó bastante lindo el video, sí. Claro, ahí vemos al Sombra que vos decís, que al Apagón, que es de Congo Bongo, ¿es? El Apagón es de Congo, sí. Claro, claro. Uno ya está viejo y se olvida de estas referencias. Pero claro, sí, que sí. También había vínculos de antes con él, ¿cómo fue? Sí, sí, con el apagón hace muchos años ya. Yo era muy fanático de Congo cuando era más adolescente, claro. lo veía. Ya después, de más de grande, con Mariela de Barrio, nos hemos cruzado en algunos shows y eso. Y él vive cerca de mi casa, a 2x3 cae a casa, ahí charlamos. Tenés varios músicos en la vuelta ahí. Sí, sí, sí, sí, caen por casa, sí. Sí, hablamos de Gerardo Albino, ¿no? Para decir el nombre de, sí, de... Sí. Él sigue haciendo música por su lado y eso, ¿no? Sí, él respira música, negro. Sí, sí. De que se levanta, está siempre. Y es uno de los popes del Uruguay en el reggae, podemos decir, ¿no? Y es el Congo es la banda ícono del reggae del Uruguay, sin hablar. Martín, ¿lo vas a presentar el disco? Contanos un poco. Bueno, como le decía, tenía pensado presentarlo el año que viene por un tema de tiempos, pero al final dije, vamos a meterlo todo, vamos a apretar todo y vamos a meterlo este año. Y va a ser el sábado que viene, el sábado 18, ahora en 2 días, en Sala Camacuá. Arranca a las 9 de la noche. Abre show Los Mugos, que es una banda de rock más tranqui, pero está muy bueno, lo recomiendo, si lo quieren buscar por ahí. Bueno, y bueno, después seguimos nosotros, van a haber muchos invitados, algunos de lujo, que no puedo dar acá porque si no después me matan. Hay que mantener la sorpresa. Hay que mantener la sorpresa. No se puede spoilear tampoco todo. Exactamente. Y bueno, las entradas ya están en Retique hace tiempo. Hay 2x1 por Socio Espectacular, La Diaria, Club del País. Así que nada, esperamos que se puedan arrimar y va a ser una noche muy muy especial para todos. ¿El disco va a estar como objeto también o es por plataformas? ¿Cómo es la cosa? Bueno, el disco está en todas las plataformas digitales. Ajá. Y vamos a hacer todo el disco en el show y vamos a hacer un par de canciones que no están en el disco pero que nos gustan mucho y que también van a ser parte del show. Sí. Bien, pero digo, el disco para acceso a la gente es por las plataformas. Por las plataformas, bien. Spotify, YouTube obviamente, SoundCloud, Apple Music, Amazon Music. Sí. Hicieron videos de varias canciones, en este caso de la que estábamos comentando es Tu Jardín, ¿no? Pero hicieron de otras canciones, videos. Sí, sí, tenemos como 5 o 6 videos ahí del disco, sí, de diferentes canciones. Sí. Tu Jardín es uno, pero hay varios, sí. Bien. Sí, sí, sí. ¿Y después qué se viene? ¿Qué pensás de lo que puede se presenta? También. Y también cómo... Sí, sí, nosotros ahora queremos, bueno, después de este show, tomarnos un par de semanas de tranquilidad y ya después apuntar para Rocha. Ah, bien. Para el este. La temporada. La temporada ya. Y tratar de después a la vuelta meter interior y en invierno ir para Buenos Aires. Mirá. Sí. Se van abriendo las puertas así. La idea es si estamos hablando con Alía y con algunos chicos de allá de Buenos Aires también, de tratar de cruzar el charco en marzo, abril, por allá. Es la idea, sí, mostrar la música allá. Que nunca se sabe qué puede pasar, ¿no? Sí, sí, clarísimo. Vos mencionabas como emblema Bob Marley, eso, ¿vos sentís que también esa cultura musical te marcó en cuanto a lo que querés componer, esto de no eludir también, decías lo de la justicia, temas de la realidad por ahí social, y eso lo ves como algo que te marcó en los años de que estuviste haciendo esa música, ese género? Sí, totalmente, ya con la lírica de Marley o de Manu Chao claro. O de distintos artistas que hablan puntualmente de temas sociales, por ejemplo, pero no puntualmente dando a un nombre particular, ¿no? Sino tratando de ver la sintonía de otro lado, ¿no? Más amplio y tratar de compartir, de aplicar la hermandad entre las personas y es un poco es eso en algunas canciones lo que trato de reflejar. A veces me sale, a veces no, pero es un poco eso, ¿no? Bien, sí. Bien. Bueno, queda la invitación para el sábado. ¿La hora de comienzo, dijiste, Martín? La hora de comienzo es a las 21 horas. Bien. Bueno, va a abrir el show Los Mugos, como le dije. Va a haber como un catering para beber y para comer algo. Interesante. Sí. Y bueno, después cerramos nosotros el show. Así que están todos súper invitados. Es en Sala Camacuá. Por la duda recordamos que es ahí en el edificio de AEBU, ¿no? Del Sindicato de los Bancarios. Exactamente, es ahí, sí, sí. En la Rambla. Ya dijiste por dónde las entras y en la propia sala también. Sala también, así que si alguno se decide por ir el sábado mismo, puede directamente ir para ahí también, que van a tener entradas también. ¿Querés nombrarte la barra fija, digamos, más allá de la banda, más allá de los invitados que van a ver? La barra fija. La banda que te acompaña. Bueno, la banda que me acompaña, bueno, tengo a Bruno Facchello en el bajo, tengo a Lautaro Moreno en la guitarra, Luigi Fucci en la batería, son artistas de bandas de reggae de allá Ciudad de la Costa. Ajá. Tengo a Fernando Gali en los teclados, después está Coco García del Congo también en los teclados. Van a ver Los Vientos de Karma Mancaya, algunos de Mazagana también, son de bandas de reggae de acá y de Ciudad de la Costa también. Bueno, van a ver coristas, bueno, van a ver como en general, en total, como 30 músicos. ¿Verdad? En escenario. Sí. No es la idea hacer plata, ¿no? Pues repartir entre tanto no. plata. No, como no. Siempre al uruguayo, ¿no? Se va y nunca vuelve, eso seguro. Eso seguro. Eso es ahí por amor al arte. La riqueza viene por otro lado. Sí, bueno. Sí, sí. Y de género decías que te largabas a otras cosas, como vimos el candombe. Pero también un poco recorriendo otros géneros en las composiciones de las canciones. Sí, sí, es un poco lo que estábamos tratando de hacer con los chicos de la banda, es abrir el abanico de estilos. Hay funk, hay rock, hay pop rock, hay rock acústico. Uh-huh. Algunas canciones ni siquiera tienen batería, son simplemente claro. guitarra y voz. Es muy cancionero, ¿viste? El claro, disco. Claro. Estrofa, estribillo, bueno, un solo, esto, estrofa de vuelta, estribillo y se va. Claro, claro. Pero bueno, está bastante lindo, lo recomiendo. Sí, lo que estuvimos escuchando nos gustó mucho y bueno, vamos a ir difundiendo otros temas también y de acá al sábado para recordarlo también. Dijiste 21 horas. Sí. 21 horas en Sala Camacuá y ya están las entradas, como les mencioné. Ustedes también están invitados si quieren arrimarse. Buenísimo, bueno, simplemente el sábado nos avisan. Estamos libres a nivel familiar, capaz que nos damos una vuelta. Van a pasar lindo. Y después van para Rocha entonces en la temporada. Bueno, ténganos al tanto de por dónde anden también para difundirlo. Bueno, sí, ya estamos arreglando en el Cabo Polonio. Estamos hablando con la Estación Central ahí. Y después del show acá del sábado, nos vamos para Clandestino, que es uno de los auspiciantes. Clandestino Ajá. Bar ahí en Víctor Haedo y República. Así que a brindar, así que también si quieren Bien. Animarse, Buenas. Están invitados. Bueno, saludo a toda la banda, Martín, a los invitados, y queda la música acá difundiendo de este tu primer disco, Más Allá de Uno, y quedamos a la orden para seguir difundiendo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, un abrazo grande para todos. Dar lo mejor, siempre es la cura. No pienso correr, tampoco parar, la muerte siempre está. Vamos a reír.